acabamos de inaugurar la primavera, pero pronto llegará el verano, y con el verano los niños saharauis que vienen a pasar sus vacaciones en paz con familias solidarias que han decidido compartir lo que tienen con estos niños que día a día sufren las miserias del Sahara. Rafael Ruda es integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy convencido de que hay muchas familias que quieren, bueno, pues compartir un verano con un niño venido del Sahara. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues la verdad es que son muchas las que ya lo comparten y cada año esperamos nuevas familias para poder traer más niños nuevos, y simplemente ponerse en contacto con nuestra asociación, bien por teléfono, personarse en la oficina en persona o por correo electrónico, y a partir de ahí pues nuestros coordinadores de cada pueblo, de cada barrio, pues se pone al habla con estas familias para entrevistarles y, bueno, pues hacer las solicitudes y rellenar los documentos necesarios, ¿no? Esto, desde luego, para los niños es un, bueno, pues un escape maravilloso, pero desde luego, hombre, tampoco es un juego esto de decir, no, me voy a traer un niño, voy a pasar el verano con el niño aquí, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, simplemente al niño familia simplemente hay que tratarlo como un hijo más. Y todo lo demás ya está resuelto, ¿eh? Con esto lo resolvemos todo. Allí, en los meses de verano, se alcanzan más de 55 grados. Y al conseguir traernos niños para acá, pues le estamos dando todo aquello que no tienen, ¿no? Disfrutar de nuestros lugares de ocio, nuestros parques, playas, las piscinas. Y sobre todo también, pues, apoyarles bastante en cuanto a la alimentación. La alimentación allí es de lo más básico, porque viven de lo que les llega. Y por otra parte, importantísimo también, el proyecto sanitario que cada año llevan a cabo aquí, pues, muchísimos voluntarios del Sistema Andaluz de Salud, que prestan esa atención médica que tanto necesitan también. Claro, al mundo, ¿no? Claro, porque además una de las primeras cosas que se hace con los niños cuando llegan, ¿no? Llevarles al médico. Exactamente. Uh-huh. Bueno. Es organizado de forma que lo primero que sea es llevarle al médico, y si lo necesitan, a continuación, pues tiene tiempo en 2 meses hacer todo aquello que fuera necesario, pero poco a poco que van pasando estos años, que ya son, que se cumplen 15 años este año del proyecto de Vacaciones en Paz, pues la verdad es que cada vez viene bastante mejor, ¿no? Solamente cada vez menos necesario tema de operaciones y temas más complicados. Pero ahí estamos. En cualquier caso, siempre hay un grupo de profesionales médicos que se ofrecen a hacerle sus revisiones a los pequeños, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bueno, de verano, ¿saben ya la fecha cuando llegan? Aproximadamente vienen llegando entre el 15 y el 20 del mes de junio. Uh-huh. Sí, para marcharse igualmente del 15 al 20 de agosto. Y en contra de lo que muchos piensan, el niño cuando se tiene que marchar después de haber pasado estos 2 meses, oye, pues también tiene ganas de ver a sus padres y demás, ¿no? Allí en el Sahara y estar con su gente. Exactamente. Ellos están, bueno, deseosos de ver a su familia como cualquiera, ¿no? Claro, claro. Y van contentos porque, bueno, pues lo han pasado bien, en fin, llevan sus regalitos y van con ganas de volver el año siguiente. Date cuenta que, bueno, pues los niños empiezan a venir con una familia y pueden ser repetidores varios años seguidos. Voy a contar la historia, si me permite, de don Rafael. Voy a contar la historia de Shabá, que es una niña de 9 años que viene cada verano a Sevilla. Será la tercera vez que venga a Sevilla el próximo verano con Diana y su marido. Diana está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo cuando digo Shabá, yo sé que se dibuja una sonrisa. Diana, ¿que sí? Pues sí. Tiene 9 añitos, será la tercera vez que venga. Sí. ¿Estás impaciente? Pues sí, la verdad que contando los días. ¿Tú no tienes hijos? No, no tenemos, todavía. ¿Y para ti esta experiencia es una de las más gratificantes de tu vida? Pues sí, pues la verdad que ha sido, lo está haciendo y creo que será de las más bonitas que me ha pasado. Sí. Los veranos que ha estado Shabá contigo y con tu marido, Diana, ¿han sido las vacaciones más bonitas de tu vida? Sí, la verdad que sí, han sido distintas a las que habíamos tenido hasta ese momento, pero la verdad que bastante gratificante y emocionantes, y bueno, compartir con ella todas esas cosas ha sido de las cosas más bonitas. ¿Recuerdas el primer verano que vino a Sevilla? Sí, no lo olvidaré nunca. Cuéntame cómo fue. Bueno, pues bueno, llegar allí a la asociación, se coge a una persona que no conoce y bueno, se le pone una cara de miedo a ambas partes, ¿no? De entre miedo, susto, de alegría, de y la ves tan indefensa, tan, pero nada, eso le dura el ratito de llevarla a casa y bueno, y es sorprendente las caras de asombro, de alegría, hombre, un poco de pena porque dejan también a su familia, de claro. Lejos, indefenso, pero bueno, a medida que pasan los días se van adaptando, justamente vamos. Ellos ahora son mejor casi que nosotros. ¿Cuáles eran las cosas que más le llamaban la atención? Porque cuando nosotros hablamos de este tema siempre nos nombran pues el interruptor de la luz, el grifo, todo este tipo de cosas para ellos se convierte en un auténtico mundo, ¿no? Sí. De ciencia ficción. Sí, sí, es sorprendente, vamos, ver el primer año que enciendes la luz y también miran como arriba diciendo que es lo que se ha encendido, ¿no? O abres el grifo y ves que además te dicen por qué está abierto, como bueno, como que está gastando mucha agua y eso allí pues es impensable, ¿no? Entonces, bueno, quieren eso, agua a todas horas, quieren agua, vamos. Y les llama la atención todo, el ascensor, una escalera mecánica, un centro comercial, todo eso, bueno, les llama la atención muchísimo. Porque, claro, además ponen cara de susto, pero de asombro, vamos, es impresionante, vamos. Uh-huh. Sí. Tú has estado en dos ocasiones en los campamentos de refugiados, ¿no? Del sí, sí, sí, además acabamos casi de llegar. ¿Ah, sí? ¿Hace poquito? Sí, sí, hace un par de semanas. ¿Me han dicho que te has tenido que llevar un bizcocho para allá? No, lo tuve que hacer allí. Ah, lo hiciste allí. Lo tuve que hacer allí, sí, sí, porque ella quería Claro, quería una tarta de cumpleaños porque ella, vamos, le celebramos aquí su cumpleaños y ella quería que allí viera como es un cumpleaños aquí. Entonces, claro, cosa que es bastante complicada, pero bueno, le hicimos un bizcocho y aunque decía que no estaba igual de bueno, pero... Porque ¿Te llevaste los ingredientes de aquí o qué? No, como era un bizcocho sencillo, había allí. Harina, azúcar y levadura tienen, entonces con eso prácticamente y dos limones, pues se hizo y ella cogió dos velas y las puso y cantó su cumpleaños feliz. Bueno. Intentando ver que a su familia lo que era un cumpleaños aquí. ¿Y a ti qué te pareció aquello? Aquello sorprendente, porque no te lo imaginas aunque te lo cuente, pero a la vez, bueno, es un cambio de... Pues, vamos, que no sé, yo creo que hasta que no se va allí, no se puede casi ni describir. Y después te engancha y bueno, intentando poder ir todos los años y bueno, un cambio de cultura, de escenario totalmente, es brutal. Es un cambio tan radical, pero a la vez además muy bonito. Oye, me has descrito hace un momento el primer día que llega Shabá hasta tus brazos. Sí. Quiero que me digas cómo es el último día. ¿Qué se experimenta el día que tienes que decirle adiós para que vuelva? El último día, bueno, pues un poco de pena, o bastante pena, ¿no? Porque, bueno, te tiras dos meses dedicados en cuerpo y alma a esa persona, a hacer todo lo que a esa persona le apetece, o sea, te adaptas a salir, a entrar en base a ella, ¿no? Y, bueno, te da un poco de pena, pero, bueno, también te da alegría porque has aprovechado mucho el tiempo, ves que ha evolucionado mucho en el idioma, en costumbres, que, bueno, pues se van... Los tres primeros días no se lavan los dientes y al cuarto son ellos los que te van diciendo se me olvidó lavarme los dientes, ¿no? Entonces, cosas así. Ves que, bueno, que el fruto te... en los campamentos, ¿no? Que ella después se acordaba e intentaba hacer muchas cosas de las que hacía aquí, bajo las posibilidades, ¿no? Entonces, te da pena porque, bueno... pero también te da alegría porque además sabes que ellos están deseando llegar a sus casas y contarle todas las experiencias a su familia. Y llevan muchos regalitos, muchas cositas que contar, muchas fotos y bueno. Entonces es una mezcla de sensaciones, ¿no? Que no se puede describir. Tampoco es... hay que vivirlo. La verdad que es una experiencia para vivirla. Pues entonces la recomiendas, ¿no? La recomiendo a todo el mundo. Yo la recomiendo a todos los amigos, a todo el mundo que puedo, lo intento convencer, lo que pasa que bueno, todavía parece que es complicado, pero que no. Si tienes niños es súper fácil, creo que es fácil, porque bueno, si tienes ya niños no te tienes que adaptar a nada nuevo. Y si no tienes, pues creo que es una experiencia bonita para empezar a sentir también lo que se puede hacer con lo un niño en casa. Que debe ser duro la despedida, ¿eh? Sí, sí, es dura. Debe ser dura. Sí, sí. Hay que intentar, por parte de los padres de acogida, son los que tienen que intentar